12 y 13 minutos, esta sintonía marca cada jueves, ya saben, nuestro espacio Cosa de Todos, en el que van acompañándonos integrantes del equipo municipal de gobierno y también el resto de formaciones políticas, los distintos grupos municipales que integran la corporación, en una ronda de intervenciones, en un turno en el que ya les comentamos en la mañana, en nuestro arranque, que en el día de hoy, bueno, pues llega esa participación al equipo municipal de gobierno, y en concreto ya nos acompaña aquí los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante aproximadamente una hora y unos minutos con ese espacio en el que ya saben que tienen la posibilidad de dejarnos sus preguntas, interrogantes, sugerencias sobre lo que es la gestión municipal. Ya de hecho tenemos alguna cuestión que nos dejan nuestros oyentes y que, bueno, pues tienen los teléfonos de la radio, las redes sociales, correo electrónico o, por ejemplo, vía WhatsApp a través del 607-48-87-75. Vamos a ir muy rápidamente para intentar abarcar el mayor número de temas posibles y de preguntas, por supuesto, que vayan llegando y que nosotros abordaremos en la segunda mitad, como suele ser habitual, de nuestro espacio. Pero, como decimos, dentro de lo que es la dinámica, la primera parte la dedicamos al repaso de novedades. En este caso, por ejemplo, en relación a lo que es la gestión municipal o a citas, por ejemplo, eventos, actividades que ha habido en las últimas fechas. Isabel, querías comenzar un poco por ahí, ¿no? Y culminamos ya el carnaval este pasado fin de semana, un poco en forma de valoración, cómo ha ido en esta edición, ¿no? Pues sí, Juan Carlos. Mira, yo en primer lugar quisiera agradecer el esfuerzo que todas las agrupaciones de Ubrique, no solo las oficiales, por entender aquellas que participan en los eventos organizados desde en colaboración con el ayuntamiento y con otras asociaciones, especialmente la de vecinos, sino también todas aquellas murgas, aquellas personas que han dedicado tiempo a preparar sus letras y sus coplas para el disfrute, ¿no?, de todo el público en general que ha podido venir a disfrutar del carnaval de Ubrique. Quiero también resaltar que nosotros el año pasado, después del término del carnaval del 2016, pues tuvimos una reunión de valoración con las agrupaciones, viendo qué cuestiones eran mejorables, dónde se podía intervenir para facilitar el realce de esta fiesta. Y después de esa reunión, el concejal de Cultura y de Festejo pues ha estado especialmente organizando, ¿no?, todo lo que es la parte municipal en colaboración con las agrupaciones. Quisiera destacar que nosotros, desde el Gobierno Municipal, entendemos que hay determinadas fiestas identitarias que, además, los protagonistas no es el Ayuntamiento de Ubrique. Yo no me quiero no me gustaría dar la impresión que nosotros pudiéramos beneficiarnos, ¿no?, del esfuerzo y tiempo de otras entidades y personas. Y, por tanto, nuestra forma de trabajar es ver con los protagonistas, en este caso, de los carnavales, las cuestiones que les preocupaban, y el Ayuntamiento, por supuesto, como administración que estructura, colabora, pone los medios necesarios para resolver esas situaciones en función de la demanda de todos ellos. Este año lo que hemos reforzado, por ejemplo, es la cuestión de la Chorizán, de lo que ha tenido alguna variación. Hemos duplicado el número de aseos que se ponían desde ediciones anteriores. Tengo que recordar que antes del 2015 el máximo de aseos de servicios que se ponían en la Chorizá era un número de 3, comprobado además por el concejal, y nosotros el año pasado pusimos 4 aseos, 4 servicios, y este año hemos duplicado a 8. Creo que es un número considerable y que, por desgracia, llega uno a la conclusión que por muchos servicios que se pongan, por muchos contenedores, que también los ha habido en la Chorizá, a una distancia razonable para que se pudieran ir dejando pues todos los residuos de botellas, bolsas y demás en estos contenedores, y parece muchas veces que hay un efecto contrario a lo que tú pretendes, porque pones más medios y la gente, más allá de utilizarlo, no es que sean, por supuesto, viendo el gran número de personas que fueron al pregón, felicitar a Salvador porque fue un pregón inmejorable y magnífico, y claro, ese gran número de personas es una minoría, es como otras cuestiones que muchas veces hablamos aquí en la radio, pero que, claro, las molestias que genera para todos los vecinos, para todo el público público, pues considerable. Yo quisiera hacer en ese sentido un llamamiento de nuevo a la ciudadanía, al comportamiento cívico de todas estas cuestiones, porque al final, si ampliamos lo que es la oferta de baños para poder hacer las necesidades, y además contamos con aquellos negocios privados que tienen en el entorno, pues sus aseos también disponibles para el público, que evitemos pues hacer nuestras necesidades en la propia vía pública, ¿no? Y lo mismo ocurre con los contenedores. Yo no sé si es que la gente, como sabe que luego vamos a través del servicio de limpieza, de básica, vamos inmediatamente todo lo que es el personal, que por cierto también hay que felicitar encarecidamente, hacer un trabajo extraordinario de limpieza en todas las calles o en la mayoría de las calles, a veces se queda alguna rezagada porque es que los datos nos dicen que cada año hay que limpiar más calles, se aumenta el ámbito de presencia de la gente que viene y hay que incorporar, como digo, edición tras edición, pues más calles de las previstas inicialmente. Y no sé si por esa comodidad de que tú sabes que luego van a venir a recoger lo que tú ensucias, pues la gente se relaja. Yo de verdad creo que debemos de corregir ese tipo de actitud y bueno, y entre todos y los que no lo hacen, pues también animar a la gente que tenga un comportamiento cívico y que mejoren esta fiesta. En definitiva, la Choriza además tenía como sabéis, una serie de novedades con respecto a la explotación de las barras. Creo que, bueno, el concejal lo ha explicado en estos micrófonos muy claramente. Se ponía a disposición, porque es lo que nosotros queríamos del ayuntamiento, animar a las agrupaciones que sean las que exploten esas barras, porque ellos son o deberían de ser los beneficiarios de esa recaudación que se hace en estas fiestas, que es gracias a ellos, porque no podemos imaginar, ¿verdad?, un carnaval en el que no existieran las agrupaciones carnavaleras, porque nos estaríamos mirando las caras unos a otros sin ningún tipo de sentido, ¿no? Y tras ese ánimo, pues hubo una que se animó, que se lanzó, a la cual agradezco y felicito. Y luego, pues también hay que tener en cuenta que el ayuntamiento cada día, debido al gran tejido asociativo, tenemos más demandas de explotaciones de barra para los distintos eventos que organiza el ayuntamiento, con lo cual también tenemos que empezar a aplicar criterios que garanticen pues la posibilidad de obtener recursos en estas barras en distintas actividades para todos los colectivos, y no podemos hacer un uso de exclusividad a ninguna de las barras. Y por tanto, pues ha habido esas modificaciones que bueno, que al fin y al cabo han hecho de que ese día, especialmente del carnaval, pues fuera un día grande. El tiempo no estuvo tampoco mal dentro de lo que hemos tenido los fines de semana. Y bueno, y simplemente lo que yo quería, de nuevo, ya finalizado el carnaval, pues era felicitar a todo el mundo, ¿no? A todos los servicios municipales, las personas que han velado por la seguridad y luego a todos los ubriqueños y ubriqueñas por ese disfrute. También el pasacalle, que estuvimos ahí con la incertidumbre de si sí, si no. El tiempo finalmente aguantó y se pudo disfrutar del pasacalle, que también aumentamos el número de servicios, que antes se ponían dos servicios en la fiesta final de carnaval o de despedida, y este año pues hemos puesto seis, ¿no? Así que esperemos que, aumentando también los medios, pues al final la gente se anime a utilizarlos en mayor medida. Y nada, y terminada con el sencillo de la pasta, que habrá que también cumplía 25 años y por tanto hay también que reconocer pues esa labor que especialmente hace Leandro Cabello, acompañado de muchísimos colaboradores y colaboradoras, que vemos los fines de semana previos en el jardín, que van quedando y van dándole el toque definitivo a la patacabra. Y la verdad que para el domingo tan lluvioso que estaba ese día, fue un gran número de ubriqueños y ubriqueñas que no quisimos perdernos el entierro de la patacabra, y allí despedimos el carnaval. Así que ya con vistas al próximo del 2018. La cuenta atrás para el siguiente. Carnaval, Día de Andalucía también, te querías referir a los actos en esa conmemoración, ¿no? Así es que es verdad que son fechas en las que se nos juntan muchas conmemoraciones, celebraciones, presentaciones, también como en el pleno carnaval se presenta el cártel de Semana Santa. Y bueno, y el Día de Andalucía, yo sí quisiera tener el gesto, el detalle de agradecer desde como alcaldesa de Ubrique, desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues que nuestro hijo predilecto esté tan receptivo a todo lo que le propone el equipo de gobierno. Le propusimos acompañarnos en un lugar destacado en lo que era el día de la presentación de las agrupaciones, y acompañó al primer teniente alcaldesa en el Instituto de los Remedios. Luego le propusimos también que no solo estuviera el día de la izada y que participara de la misma, sino que dedicara unas palabras al pueblo de Ubrique, a lo que rápidamente dijo que sí, y escribió, pues bueno, unas palabras que desde luego a mí me llegaron al alma, me imagino que a todo el mundo. Así que yo creo que hay que agradecer que don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina pues esté también con esa actitud de colaborar con todo lo que hacemos. Estuvo con nosotros también, que lo invitamos a la entrega de las distintas placas a las agrupaciones del carnaval, al ganador del cartel y pregonero. También estuvo en la entrega de los premios de los disfraces del pasacalle. En fin, que nosotros lo tenemos muy presente, que un hijo predilecto no lo tiene en todos los municipios, y que da la casualidad que en Ubrique pues especialmente querido y reconocido, y queremos que él lo viva también, especialmente este año, todos los que vengan, pero especialmente este año, con una intensidad que lo está haciendo, y me consta, y así nos lo transmite, que lo está exprimiendo con toda la energía, toda la fuerza. El Día de Andalucía también le estuvimos dando vuelta, porque queríamos complementar, además de esa izada de la bandera, del agradecimiento a la Federación de Asociaciones de Vecinos, que organiza el Día de la Bicicleta y nos permite que ese día de convivencia familiar, creo que no hay mejor espíritu para pues bueno, pues para celebrar el día de nuestra autonomía, que celebrarlo en familia, y que siempre o normalmente. Y ahora hemos intentado pues que ese día de la bicicleta nos acompañe en esa izada, además con siempre la magnífica interpretación de la Banda Municipal de Música, y estar todos acompañados para luego terminar también con ese día de celebración, de sorteo de bicicleta, y bueno, y que quede en la memoria de todos nosotros. Este año queríamos también darle un poquito más de oferta al Día de Andalucía. En Ubrique no recuerdo que se hayan hecho ni se hayan conmemorado con actividades diferentes al Día de Andalucía, y creíamos que también debíamos de darle un aspecto formal, ponerlo a disposición de los centros educativos para realzar qué es la autonomía de Andalucía. Y por tanto nos pusimos en contacto con la Presidencia de la Junta de Andalucía, especialmente con el Centro de Estudio de Andalucía, para que nos pudieran ceder una exposición que está expuesta en el Museo de la Piel. Una exposición que se llama Álbum de Libertad de Andalucía, de la dictadura a autonomía, y que con imágenes pues hace ese recorrido, ¿no?, de transición de la dictadura a la propia autonomía andaluza, y que creemos que también hay que, por supuesto, pues formar y educar en la importancia de la celebración de este día, y que es realmente lo que se conmemora, y que está a disposición también de los centros educativos, y nos consta que están allí visitando. Y prácticamente, pues bueno, decir que este año también hemos querido incorporar una actividad deportiva, que agradecemos también al Club Deportivo, al Club de Fútbol, la Unión Deportiva, que hayan colaborado con nosotros en lo que es la organización del primer partido del Día de Andalucía. En fin, que dentro de lo que son nuestras posibilidades hemos querido pues destacar alguna acción cultural, deportiva, familiar y, por supuesto, institucional, para que el Día de Andalucía pues podamos celebrarle en todo también las connotaciones que pueda haber, ¿no? Y hablando de conmemoraciones, por ejemplo, ayer mismo, el Día Internacional de la Mujer, y al hilo de esto, además hay un amplio programa de actividades desarrolladas y que todavía van a llegar en las próximas semanas. Así es, yo con el Día de la Mujer, simplemente, que vengo hoy día 9, pues quería mandarle a través de los micrófonos de Radio Ubrique todo mi ánimo a todas las mujeres y a todos los hombres que creemos en la igualdad real entre nosotros, y que no podemos relajarnos ni un minuto pensando que tenemos objetivos cubiertos y cumplidos, pero después de las noticias, como hoy en la prensa provincial, con la brecha salarial y otros tantos datos que aparecen diariamente, de que nos queda trabajo todavía por hacer. Así que ofrecer la mano a aquellos hombres que sé que también apuestan por esa igualdad, y el ánimo, como digo, y el reconocimiento a todas las mujeres que de manera, al final es un esfuerzo colectivo, pero que de manera individual, anónima, son las que día a día desempeñan ese rol femenino en nuestra sociedad, compatibilizando lo que son la búsqueda de oportunidades de tener las mismas que cualquier otra persona, especialmente los hombres, ¿no? Y como son las retribuciones igualitarias, como es el también el compartir el cuidado familiar, las cargas domésticas. En definitiva, bueno, pues lo que todos sabemos que teóricamente debemos de hacer y que algún día es el deseo de todos, ¿no? Que algún día sea real y efectivo. Felicito en ese sentido también pues el debate que hubo ayer, que era la actividad que estaba organizada el día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, por la participación de los colectivos de mujeres locales que participaron y dieron su opinión crítica, constructiva, con respecto a todo lo que hay en esta tarea, ¿no?, que estábamos comentando. Hay, como tú bien dices, un programa muy amplio en torno a la celebración y a la reivindicación de la mujer, y que todos los oyentes pues pueden acceder a través de Radio Brick, la página web del Ayuntamiento, para ir viendo las actividades que más le llaman la atención. Y ayer particularmente pues también fue un día muy especial para mí porque bueno, pues pude compartir momentos muy especiales con una señora mayor de 94 años que tenía 95 ya cumplido, que tenía ganas de conocer a la alcaldesa y bueno, me había llegado a través de Esperanza Cabello, que tenía ganas de conocerme y que si podíamos hacer un hueco en el día de ayer, y dije, por supuesto. Retrasé la reunión de grupo municipal que tenemos todas las semanas, todos los miércoles, todo el equipo de gobierno, y fui a tomarme un café con ella, y la verdad es que es muy gratificante, es admirable, pues bueno, escuchar la historia de esas mujeres que decimos que al final muchas veces en silencio, ¿no?, han hecho mucho por abrirnos las puertas de las que nos encontramos hoy aquí, y fue un verdadero honor y orgullo el compartir con ella ese momento en el que me pudo contar parte de su vida, y que desde luego, como he dicho, vamos a tomar otro café otro día para seguir y continuar con esa conversación, a la que también le agradezco a la familia por la atención prestada, porque todos los que pudieron fueron allí a recibirme, sus tres hijas y acompañada de sus maridos, su hijo. Los que no estuvieron es porque no estaban en Ubrique. En fin, fue todo un compendio de emociones, ¿no? Hay que decirlo también así, y de enorgullecer pues que las mujeres no somos mejores que los hombres, no es lo que estoy diciendo, pero si hay mujeres que a esa edad, con una sensibilidad especial, consciente de lo que había que ir transformando para sus hijas, sus nietas, y tener esa igualdad, y es impresionante pues escucharlo en primera persona por la boca de alguien que tiene 95 años, con una memoria y con una cabeza fantástica, y también pues quería pues compartirlo, ¿no?, con los oyentes de Radio Ubrique. También en el día de ayer estuvimos en el Parque de Bomberos para felicitar al cuerpo. Felicitación que hago formalmente en estos micrófonos, porque también es el patrón San Juan de Dios, en el mismo 8 de marzo, y pudimos estar un rato también con ellos allí para felicitarles su día. En fin, como estamos comentando, el Día de la Mujer tiene que seguir siendo un día reivindicativo, un día de reconocimiento de objetivos y de metas futuras, y invitar a todos los oyentes de Radio Ubrique, a los ubriqueños y ubriqueñas, que participen en todo el elenco ese de actividades y talleres que hay diseñado para celebrar este día, ¿no? Nos quedamos ahora con el ámbito cultural, convocatorias, citas. Por ejemplo, el certamen infantil y juvenil de pintura, ayer se conocía el fallo. Así es. Yo la verdad que imagino, no, como todos los jurados tienen una tarea ardua en lo que es pronunciarse, ¿no?, en los resultados de obras, en este caso presentadas para el certamen de pintura infantil y juvenil, decir que son más de 100 trabajos los que se han presentado, y no por no perder minutos, que ya lo haremos formalmente, pues felicitar, ¿no?, a todos los ganadores y ganadoras de este certamen, que es un lujo que hablemos de más de 100 trabajos presentados, porque significa que esa inquietud artística, pictórica de Ubrique se va manteniendo y va entrando nueva savia que le llama la atención en esta disciplina artística, y es una, como digo, una satisfacción comprobar que hay niños y niñas que tienen unas dotes para la pintura fantásticas y que espero que sigan practicando. Enhorabuena especialmente a los ganadores, felicidades a todos los participantes, y ya pronto pues también podremos echar el rato con ellos en la entrega de premios. De la pintura a la música, porque es de fin de semana, ¿no?, en la Escuela Municipal de Música, que tiene, desarrolla ese segundo curso de interpretación. Así es, ya se hizo un primer curso de interpretación, va dirigido especialmente a repertorio y coral. En este segundo curso, decir que son 106 inscripciones las que se han producido, que es durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pero que el realce para el público en general será el domingo por la tarde, donde habrá un acto final, será un concierto, y que invitamos, por tanto, a toda la gente de Ubrique que participe. Es importante reconocer, ¿no?, que la Escuela Municipal de Música es un servicio del Ayuntamiento que lleva años funcionando, implantado en Ubrique, pero que tras los convulsos años de 2012-13 hasta el 2015, que fueron durísimo para no solo el profesorado, sino también para los usuarios de este servicio. Perdón, ya cuando entramos en el Ayuntamiento de Ubrique, es un tema que preocupaba bastante, lo abordamos con todo el empuje, seriedad suficiente, tomando decisiones firmes, porque estaban basadas en criterios que se podían explicar y nos parecían los más oportunos, en un reglamento que ya venía de una base de trabajo de los grupos municipales y que permitió también su aprobación. Y bueno, la Escuela de Música hoy día un servicio realzado, con profesionales que se dedican a lo que se tienen que dedicar y con, como todos sabemos, con récord, ¿no?, de matriculaciones. Tanto en el 2015, 2016 fueron el incremento mayor, este año volvimos a subir las matrículas, y significa que es un servicio que, de estar muy tocado por las intervenciones que se hicieron del Ayuntamiento, pues un servicio ahora que está normalizado, que está funcionando estupendamente, y esta actividad de este fin de semana, pues otro gesto más, otra muestra de que en la escuela tenemos unos grandes profesionales que además están volcados en transmitir pues esos conocimientos musicales, y que también en esa área artística y creativa Ubrique tiene pues base, vamos, suficiente y sólida como para seguir creciendo y manteniendo la música en Ubrique, ¿no? Más de una decena de preguntas veo ya por aquí, pero a los oyentes, por supuesto, les insistimos que pueden seguir enviándonos esas cuestiones, sugerencias, a través de los teléfonos de la radio, nuestro WhatsApp 607-48-87-75. Enseguida vamos a quedarnos con esas interrogantes, con esas sugerencias, diferentes aportaciones de los oyentes, pero entramos en un capítulo de obras, por ejemplo, muy atentos los vecinos de Practicante Antonio Ríos. ¿Cuáles son las novedades, Isabel, al respecto de ese proyecto? Pues mira, como saben, y el que no, y no lo digo por los vecinos, sino los responsables políticos que no terminan de enterarse bien de la situación, se les explica. Actualmente la obra ya de intervención de la calle Practicante Antonio Río tiene que ir que ya estaba en presupuesto de la Diputación Provincial, pero que tiene que ir nominativamente, porque era la duda que estuvo suscitando, si ellos no iban a dar el dinero para que nosotros licitemos la obra, o era Diputación la que iba a hacerlo. Se quedó ya que el Ayuntamiento era el que iba a hacerse responsable de los pliegos de licitación, porque estamos hablando de casi 150.000 euros, y por tanto hay que hacer todos los pliegos y demás, pues que el Ayuntamiento, con nuestros recursos jurídicos y técnicos, pues lo íbamos a realizar. Y el 22 de marzo el pleno ordinario de la Diputación de este mes, pues vaya la subvención nominativa, esperar la aprobación definitiva, y ya nos traspasarán esos fondos para que el Ayuntamiento haga todo el procedimiento. Es verdad que no había relativa prisa por el tema, como comentaba, de que no era la mejor época abordarla en tiempo de riesgo de lluvia y tal, y bueno, y ahora nos vamos a poner ya, una vez que el día 22 se apruebe, pues toda la maquinaria en marcha para tener todo la licitación realizada y poder comenzarlo lo antes posible. Sí decir que aquí habría que contar hasta cómo estaba la calle hasta el 2015. Es una calle que venía con ese problema desde años anteriores al gobierno que actualmente presido, que entramos en junio de 2015. Había un presupuesto por el equipo de gobierno anterior que se había solicitado de 300.000 euros. Un importe más que considerable, pero lo que nos llamaba la atención que ese presupuesto no venía con ningún estudio de causa de por qué ha ocurrido eso en la calle practicante Antonio Río. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue nada más entrar un estudio geotécnico para ver las causas de esta apertura de la franja que hay allí y que ha movido el muro de contención por la parte de abajo y terminado, como bien sabemos, ese informe técnico, geotécnico, se fue a la redacción del proyecto para, conociendo las causas, proponer la actuación que se deberían de acometer para eliminar las mismas y a partir de ahí fue cuando tuvimos el presupuesto definitivo de en torno a los 150.000 y a partir de ahí pues pedimos ayuda a la Diputación, que nos confirmaba que iban a colaborar, pero que teníamos que esperar los presupuestos de 2017, y ya estamos en este momento, que el 22 de marzo, como digo, se aprobará nominativamente por la Diputación Provincial, darle a Ubrique una subvención para el arreglo de la calle practicante Antonio Río. Ya a partir de ahí, sentaremos a todos los vecinos y vecinas, como ya el concejal ha hecho en otra ocasión, y le explicaremos pues los tiempos, la obra y todas las cuestiones para compartir con ellos toda la información y atender cualquier duda o cualquier sugerencia que se nos pueda hacer. Así que es un tema que sigue en marcha, por tanto, y a la espera solo de que se traspasen esos fondos directamente ya de Diputación. Así es. Eso sobre este proyecto, en la calle practicante Antonio Ríos, otra serie de actuaciones que en este caso se encontraban en marcha, ¿no? En el inicio de la legislatura te quería referir a puntos concretos como por ejemplo la calle San Sebastián, Caldereto o Pinitos, ¿no? Sí, yo creo que es importante, Juan Carlos, porque además hoy el cosa de todo le corresponde al equipo de gobierno y creo que hay que dar cuenta de todo lo que se hace, no mandar mensajes, es decir, no decir frases bien sonantes, mensajes de que a mí me preocupa la maravilla, sino decir qué se hace. Yo creo que muchas veces en Ubrique estamos carentes de que los políticos digamos qué se hace, no lo que se quiere hacer, no lo que deseamos todos, no ese esas buenas intenciones, esa buena voluntad, sino que se diga qué se ha hecho. Hay gobiernos anteriores municipales que no decían qué hacían y escucharlos explicar algo era liarte mucho más. Siguen liando desde otra posición en la que se encuentran hoy. Y miren, este ayuntamiento, el equipo de gobierno actual, se encontró tres obras empezadas por el equipo de gobierno anterior. Es lo único que tenemos del equipo de gobierno anterior. Y lo digo afirmativa y tajantemente. Aquí no hay más proyectos dejados por el gobierno municipal anterior, que ahora hablaremos de algún otro fleco. Nos encontramos la calle San Sebastián, que estaba en obra. Tuvimos muchas reuniones con los vecinos por la lentitud que había en la ejecución de las mismas. Pudimos remodelar el proyecto para recuperar los aparcamientos que eliminaban, y cuando digo eliminaban porque es en vía pública y no estamos hablando de ningún solar privado, sino que elimina el ayuntamiento porque es su espacio de acción en la vía pública. Pudimos recuperar esos aparcamientos para la calle San Sebastián, que nos parecía importante también para el comercio que radica allí, y además de toda la remodelación de los cargas y descargas, de los contenedores y demás servicios, ¿vale? Nos encontramos la obra del Caldereto, que la obra consistía, la obra que aprobó el gobierno anterior, consistía en arreglar e impermeabilizar la plaza del Caldereto. Para que nos entendamos, es hacer abajo una cámara, técnicamente los elementos yo me puedo perder, pero era arreglar todos los bajos de la plaza del Caldereto e impermeabilizar para que no filtrara desde arriba abajo, ¿vale? Pero toda esa acción se hace en el cubículo de abajo de la plaza del Caldereto. Esa es la obra que nosotros nos encontramos. Es verdad que este equipo de gobierno, como estaba comenzada, tuvimos varias reuniones con los vecinos y compromisos que adquirió este equipo de gobierno con ellos fue la solería del exterior de la plaza, donde está normalmente, donde está la sede vecinal y la plaza donde se disfruta allí, para las actividades que organiza la asociación, para el disfrute además de todos los vecinos. Que teníamos que ver con ellos cómo adaptábamos la entrada al local, porque creíamos que era un buen momento para mejorar esa estrechez que hay en la escalera. En fin, estuvimos viendo las alternativas posibles. El compromiso que adquirimos, que no estaba presupuestado dentro de esta obra. Cuando digo adquirimos, es que no había presupuesto para lo que yo estoy indicando. Entonces, la otra parte era, arreglar la pista deportiva. Está claro que la pista deportiva está en unas condiciones de abandono, como el resto de zonas de Ubrique, y que, claro, actuando allí el ayuntamiento, podíamos practicar aquello que decimos, ¿no? Que cuando vayamos a una zona, los problemas más destacados y que sean asumibles por el ayuntamiento se hagan. Y este era el caso. Dijimos, la pista deportiva la vamos a adecuar, y ahora mismo se está en ello. Es cierto que la obra tuvo más tiempo del previsto, la que nos dejaron ellos, porque hubo una, en la ejecución de la misma, hubo un elemento que no se esperaba, técnico y de dificultad, que hubo que resolver sobre la marcha y que nos supuso un tiempo posterior. Pero la obra que dejó el anterior gobierno está terminada. Es decir, lo que falta son los compromisos del gobierno actual, y que desde luego estamos en ello. Los vecinos están informados de cómo estamos, de los tiempos que estamos manejando, y como digo, pues terminaremos a ritmo que los vecinos saben, y que desde luego para nosotros mientras antes mejor, pero a los ritmos que podemos poner desde el ayuntamiento. Ocurre algo similar con la calle Pinito, que la calle Pinito pues se ejecutó con la subvención que hubo para este fin y tramitada por el gobierno anterior, y nosotros hemos querido y queremos, y tuvimos una reunión con los vecinos hace dos semanas o tres escasas, en la que se le planteaba, no solo hablamos de los pinitos, de toda la vegetación que pudiéramos hacer allí, de la zona verde, de lo que, si parque infantil sí, si parque infantil no, en fin, qué tipo de especies nos parecían las más oportunas, que puedan aguantar pues nuestras características también ambientales, y que no provoquen molestia a los vecinos. Y bueno, y ahí estamos con ellos directamente, pues viendo la cómo va a quedar definitivamente toda la zona de los Pinitos, y queremos llegar hasta Santa Isabel, lo que es la obra. Nosotros ahí lo que hemos querido, nos pasa como el Calderito, es llegar un poquito más, porque se quedaba en un punto que estéticamente quedaba feo, pero claro, es que además en una calle que tampoco se ha intervenido desde hace muchísimos años, yo creo que en Santa Isabel fueron los vecinos los que arreglaron aquello, en fin, y queremos aprovechar para meter el saneamiento y llegar un poco más abajo. Hemos estado, por tanto, haciendo los presupuestos, la valoración técnica, el proyecto de las necesidades, y ya le comunicamos a los vecinos que vamos a llegar hasta esta zona, y como digo, dentro de las obras municipales, a los ritmos y a la planificación que tiene el equipo de gobierno. También está la última, que no se me olvide, porque luego eso en relación a obras de calle, y luego lo que tenemos también pendiente con el gobierno anterior municipal, es la obra del mercado antiguo de Abasto, que como sabéis va a buen ritmo, está prevista su terminación para junio, y ya está. Luego se cerraron los grupos municipales por unanimidad, pues cuestiones como las condiciones para entrar en el servicio de básica, que no es meritorio del gobierno municipal, que era muy reacio a incorporarse al servicio de la mancomunidad a esta empresa pública, y que nos costó desde la oposición y lo conseguimos. Y pues una de las cuestiones eran las instalaciones nuevas, que como sabemos se están construyendo ahí en por debajo de la rotonda de la Patacabra, que además hay una obra que este gobierno municipal, no los anteriores, ha conseguido el compromiso de la Junta de Andalucía, que está ejecutando el punto limpio de Ubrique. Eso no es ningún logro de ningún gobierno anterior. Nosotros entramos al Ayuntamiento de Ubrique y no había punto limpio en Ubrique. Nos pusimos en la tarea con el delegado territorial provincial, en contacto con la Dirección General, nos pusimos a trabajar, a mandar nuestros escritos, como otros dicen, pero yo no los encuentro, a mandar nuestros escritos, nuestros papeles, nuestras peticiones, y se está ejecutando hoy día ese punto limpio también de la Consejería de Medio Ambiente en el municipio. Así, a grosso modo, es lo que prácticamente había. Aprovecho para marcar esas diferencias. Me refería a lo que nos encontramos y a lo que nosotros hemos aportado, porque decir desde la oposición o desde el que ha salido hace menos de dos años del gobierno municipal que lo que estamos haciendo es en base a los proyectos que ha dejado en el ayuntamiento, eso es mentira. Eso es mentira. Y yo la mentira por la mentira no la he soportado nunca. Y como no la he soportado, lo digo así de claro. Este gobierno municipal ha tenido que empezar a actuar de nuevo en vivienda pública, porque la vivienda en Ubrique ha estado abandonada por los gobiernos municipales anteriores en cuanto a las promociones, a las construcciones, pero encima todo al parque de la vivienda municipal, como es esas viviendas del jardín, no han sido nunca puestas en valor por ningún gobierno. Y ha sido este gobierno del Partido Socialista el que ha cogido, y cuando ha llegado ha dicho, las viviendas del ayuntamiento, de nuestra empresa pública Provisa, hay que rehabilitarlas, y lo hemos hecho con planes de empleo extraordinario de la Diputación Provincial a demanda de los alcaldes de la provincia, que no es a fondos tampoco de ningún plan que pidiera otros alcaldes a otra Diputación Provincial. Hemos llegado y hemos dicho, las plazas públicas, hay que, determinadas plazas que están provocando trastornos continuos a vecinos. Y ahí está, la que tenemos y estamos esperando, a ver si nos confirman cuándo podemos empezar los planes provinciales, la plaza de Ministro Fernández Ordóñez. Desde años sabemos que hay las plazas de garaje tienen problemas con las filtraciones, problemas particulares. Y luego el ayuntamiento tiene un interés general e importante de aprovechar esos espacios públicos para el disfrute de todos los ubriqueños. Y ha sido este gobierno municipal el que ha solicitado esa obra. No había ningún proyecto de ningún equipo de gobierno anterior. Igual que no lo había con la plaza Hermano Rodríguez Arena, que la estamos rehabilitando también para ver si el día y el tiempo a este gobierno o a los que vengan algún día pueden meterle mano a los bajos de esa plaza, que es espacio municipal, y aprovechar un espacio que nos parece muy interesante, pero que por la dejadez y por el desinterés de otros gobiernos municipales, pues la plaza estaba en unas condiciones lamentables y los problemas, desde luego, de los bajos son considerables. Pero bueno, eso será una segunda parte, por algún lado hay que empezar, y nosotros hemos empezado por ahí. Los parques infantiles, ha sido este equipo de gobierno municipal el que ha dicho que va a hacer, a reconstruir el que hubo en Antonio Vega, que no lo había desde hace ya años, a poner en la 113 en el interior un aparataje para los más pequeños, que también lo quisiera recordar, y bueno, y todos sabemos que tenemos pendiente, que lo haremos, yo no renuncio, porque es uno de nuestros objetivos, a mejorar el parque por referencia de Ubrique, que es el Rafael Alberti, y mientras estamos mejorando todo el resto de parques infantiles, que se tarda un poco más, un poco menos, mire. Muchas veces lo he dicho, a mí me frustra la maquinaria de las administraciones. Estamos sometidos a movimientos de papeles continuos. Por eso, lo que me preocupa es que cuando hay un tema del que se habla por otros grupos municipales, si no encuentro un papel me pongo nerviosa, porque es empezar desde cero. Porque las administraciones, para pedir, para conseguir, para acceder, tenemos que mover papeles y no decir frases bien sonante, eso no nos lleva a ningún lado, que también está bien que se diga lo que se tenga que decir, pero hacen falta papeles. Y en este caso, la ausencia de los mismos, pues bueno, está más que demostrada en el Ayuntamiento de Ubrique. Y para ir terminando con respecto a eso, los 24 aparcamientos públicos que hemos hecho aquí al lado de la Ermita Jesús. Mire, nosotros llegamos y ahí no había ningún proyecto de ningún arquitecto, de ningún político, no había nada. Este equipo de gobierno, esa acción, sí la teníamos pensada desde mucho antes de entrar en el gobierno. Sí, habíamos estado pensando, no sabíamos en qué estado estaba la parcela, fue cuando fue a pleno, a propuesta del gobierno municipal de entonces, cuando fue a pleno el poder hacernos con esta escriturar la parcela al ayuntamiento, y cuando ya tuvimos la disponibilidad, pues dijimos, oye, ¿y esa zona qué? Se pensaba siempre en un parque infantil. Reitero, yo creo que el parque infantil, si se tiene que hacer una determinada acción, tiene que ser dentro del jardín, yo lo tengo muy claro, en un rincón, en una zona que permita, porque el jardín es el espacio abierto más importante de control de los padres, porque luego allí al lado, que se pueden compatibilizar el también consumir en allí en los servicios y estar pendiente de sus niños, y creo que es lo razonable para nosotros. Claro, otros pueden pensar otra cosa. Y dijimos, es que antes que el parque infantil, que hay otras opciones, vamos a dar respuesta a uno de los problemas fundamentales que tenemos en Ubrique, y 24 plazas de aparcamiento que se han hecho en menos de 2 años por este gobierno municipal. Lo dejo ahí. Yo solo digo una cosa. Aquellos que no saben contar número de aparcamiento, porque no saben contar, porque si supieran contar, pues no pueden decir las barbaridades que dicen. Espero que mañana, cuando se termine la obra de urbanización del llano Azorín, un llano privado que se está urbanizando por decisión del privado y que no se puede ir en contra de eso, pero el día de mañana, cuando se termine, que además le falta poco, la urbanización de aquello, y abramos de nuevo las calles públicas, vías públicas del ayuntamiento, y puedan aparcar de nuevo los coches, más los márgenes, vendrán aquí a decir cuánto aparcamiento hemos creado de nuevo, ¿no? Porque si hemos quitado 200, vamos, 200 y más tenían lo que quitó gobiernos anteriores en la vía pública, y si no nos damos un paseo por el casco antiguo y recordamos cuántos aparcamientos fueron eliminados por decisión municipal. Decisión municipal. En este caso, por la decisión de un particular, de un propietario que quiere urbanizar su zona, pues como digo, si te dicen ha quitado 200, mañana cuando estén aparcando, no sé el número, a ver si cuentan tan bien como ahora. Seguro que ajustan más los números de aparcamiento, pero bueno, espero escucharlo, cuántos hemos creado y cuántos hemos puesto de nuevo ahí, en el entorno del llano Azorín. En definitiva, nosotros estamos inmersos en intentar todos los días mover los papeles necesarios, y eso significa empezar a hacer memoria, valorar proyectos, luego la solicitud de subvención, algo que quien no conoce puede no entenderlo. Lo que a mí me extraña, que gestores de lo municipal hasta hace dos días saben de lo que estoy hablando, y estamos haciendo en el tiempo que llevamos mucho más de lo que podemos hacer, porque, como digo, la maquinaria administrativa pues supone todo ese engorro y todo ese tiempo que necesitamos para conseguir los objetivos que vamos a seguir, por supuesto, trabajando para Ubrique. Referencia también, quería realizarlo sobre los caminos rurales. Sí, bueno, es que también eso es otra. Mira, yo entiendo que ahora, lo he dicho ya varias veces, además entramos en junio de 2015, yo creo que estábamos en febrero de 2016, si acaso, cuando ya se nos recriminaba que si la Junta tal y no sé cuánto. Yo digo una cosa muy clara, los grupos de las municipales que quieran venir a demandarle a la Junta de Andalucía sus compromisos con Ubrique, bienvenido sea. Eso es lo que yo necesito. Necesito que refuercen la demanda que este gobierno municipal está haciendo a la Junta de Andalucía. Pero yo quisiera reiterar lo que para un gestor público, para lo que es un responsable público, y en este caso desde la alcaldía, los inconvenientes que hay cuando te hablan de que ellos dejaron cuatro proyectos presentados de no sé qué, que dejaron además medio arreglado no sé cuánto. Miren, no hay en el ayuntamiento un papel de nada de eso. Yo tuve un traspaso de poderes de lo más triste, porque a mí no se me dio por parte del que dejaba la alcaldía ningún asunto de los de importancia de Ubrique, y especialmente que no dependen de nuestra decisión en Ubrique, sino de la Junta de Andalucía, ningún dossier, ningún expediente que se me dijera, mire usted, que va a entrar a la alcaldía, la depuradora de Ubrique está en esta situación, y contármelo. Mire usted, la demanda de la circunvalación está en esta otra situación, y contármelo. Y mire usted, y el arreglo de la 373 se ha presentado. Eso no fue mi traspaso de poderes, Mi traspaso de poderes no hubo nada. Nada que diera contenido a mi planificación de gestión municipal para estos cuatro años. Nada. Entonces, me molesta cuando la gente aprovecha, o personas que pretenden aprovechar, la desinformación o el desconocimiento para decir, y lo tengo que decir, hay que llamar cuando no es verdad algo, hay que decirlo por su nombre, es una mentira. Lo decía antes, la mentira me ha revelado siempre y seguiré revelándome contra ella. Y entonces, solo pido una cosa, que si a esta humilde alcaldesa se le pasa por ignorancia, por inexperiencia, por desconocimiento, algo, yo le pediría que al quien tenga la información que pueda darle una oportunidad a mi pueblo para conseguir un asunto contra la Junta de Andalucía, que me lo traiga. Y se lo pido por favor. Porque venir a Radio Ubrique y decir que si tú tenías o no tenías, al municipio de Ubrique le sirve de poco. Ahora, yo como alcaldesa y en nombre de los ubriqueños, yo le pido a esa persona que si tiene algo que yo no dispongo, que por favor que me lo dé. Pero no por mí, sino por Ubrique, que es para lo que estamos, ¿no? Entonces, yo de verdad que esas cosas me sorprenden. Caminos rurales, en ese mismo sentido. Otra de las actuaciones que nos encontramos, y creo que la única actuación en los últimos cuatro años, Callejón de las Mositas. Enreado, yo solo puedo decir que aquello era una acción que se supone que estaba culminada y que el ayuntamiento tuvimos que buscar el gobierno actual 9.000 euros de demasía que hubo en esa obra. Y de todo lo que me contaban técnicos y vecinos, ni un papel. Para esos que dicen, ni un papel. Y eso le costó, la ausencia de papeles, pues le costó a todos los ubriqueños y ubriqueñas 9.000 euros. Eso, como trabajos de chapas a empresas encargadas sin estar consignado en ningún lado, y otras cuestiones, sin papeles. Y eso es lo que no puede hacer. Yo puedo decidir y políticamente con mis aciertos, con los aciertos de este gobierno, con los errores que vamos a cometer, sobre seguro que hemos cometido, pero con papeles. Todo lo que no esté en un papel no existe. Y eso, el que quiera decir lo contrario, pues que me lo demuestre, aunque sea con palabras, de que estoy equivocada. Y los caminos rurales sabemos perfectamente el problema que tenemos, que es que la Junta de Andalucía no está abriendo convocatoria para caminos rurales. Lo digo así de claro, yo no tengo problema en decir que la Junta de Andalucía deja de poner recursos en los municipios porque lo está destinando a otros servicios que para ellos y para mí son más importantes. Pero ya está, yo como ayuntamiento, como comprenderá, no puedo acometer ningún arreglo de los caminos rurales, que tenemos demanda de 3 en Ubrique, no tenemos recursos para poder hacerlo. Yo no hablo ya de competencia, porque yo lo que quiero resolver los problemas de mi gente. Y no miro si es competencia mía o no, si tengo, allá que voy. Pero en este caso es que ni hay. Entonces, hemos puesto con la los gamonales, pusimos una fórmula que nos funcionó. Y significa poder tener autorización de toda la administración competente, como puede ser especialmente Medio Ambiente, un proyecto que defina el arreglo del camino rural, y tercero, el presupuesto. Y en función de los presupuestos, si los vecinos están dispuestos y los afectados a aportar en colaboración con el ayuntamiento en recursos asumibles, aquí estaremos. Y lo conocen todos ellos que están al tanto. Pues eso, como decimos, en relación a caminos rurales. Y ya para finalizar, enseguida nos vamos a quedar con las preguntas, porque además hay muchísimas. Una inauguración que llega en la jornada de mañana, en este caso, un proyecto muy importante como es el CAIT, el Centro de Atención Infantil Temprana. Hombre, Juan Carlos, sí, porque mira, aquí, en el tiempo que llevamos, es verdad que, como digo, con los errores por delante, si se prefiere, pero con nuestros aciertos, me entristece que no se reconozcan la mejora de servicios muy importantes para nuestro municipio, como es el Centro de Atención Infantil Temprana. No le he escuchado decir nada a ninguno sobre la importancia que tiene tener este servicio aquí en Ubrique. Cuando nosotros, que lo llevamos, por supuesto, en el programa electoral, como todo aquello que estamos haciendo, nos pusimos a trabajar con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Salud, en la que además planteamos entrar en lo que era la red de acción en salud, la red local de acción en salud, la RELA, y planteamos el tener un CAI en Ubrique, con datos además que disponía el gobierno municipal anterior, porque hubo gente que lo promovió, pero no se le hizo ningún caso. Entonces, lo estuvimos viendo, la Consejería de Salud, muy receptiva, porque además dentro de la planificación, lo previsible era que Ubrique tuviera que tener un centro de estas características, que actualmente tenía Villamartín y Arco, y nos pusimos y se consiguió a través de tener que adaptar la última planta del edificio administrativo. Claro, el ayuntamiento tenía que poner el espacio, la última planta del edificio administrativo de la piscina, a lo que de nuevo agradezco a todos los colectivos afectados, que ha sido una predisposición absoluta en cambiar su ubicación dentro del edificio para poder destinarlo a este centro de atención infantil temprana, que es la atención a menores de 6 años con algún tipo de trastorno, que hacía que las familias tuvieran que viajar con estos pequeños y menores de 6 años a Villamartín o Arco para recibir sus terapias. Ya estas familias se quedan en Ubrique, y todos los colectivos fueron, de verdad, en eso sí, planteárselo, y dijeron, mira, el tiempo que tengamos que esperar, sin sede y sin local, lo hacemos porque nos parece el fin lo merece, y fue una predisposición fantástica. Nos pusimos a remodelar esos espacios y ya terminamos en lo que es adaptación del centro, más el proporcionarle a todos los colectivos afectados su espacio ya dentro del mismo edificio, que además han quedado algunos mucho mejor que como estaban. Y bueno, y afortunadamente pues tenemos ya se ha empezado a prestar el servicio a las familias de Ubrique, y tenemos la inauguración, el acto inaugural, mañana con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrio, y donde va a venir también la presidenta de la Diputación Provincial, a la que pedimos a través de una subvención directa a Presidencia para que colaborara con nosotros en la adaptación del local, y que así lo hizo. Fue una apuesta clarísima también de la presidenta, lo cual la agradezco. Estuvimos hablando también con la obra social de la Caixa, aportó 7.000 euros también para la adaptación de este local, y que le tenemos que agradecer el papel que está teniendo la obra social de la Caixa en muchos temas importantes y sociales de Ubrique. y ya, pues todo terminado y culminado, estábamos a expensas de este acto inaugural que ya nos han llamado, nos llamaron de la Junta de Andalucía, de Presidencia, de que va a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía, el que vendrá mañana a inaugurar estas instalaciones y bueno, yo estoy muy... Es una de las satisfacciones más grandes que ya hemos vivido en Ubrique, eso, los 24 que parece irrisorio aparcamiento unido a otro tipo de relaciones, no solo hablo de infraestructura, yo creo que los municipios y los gestores municipales, además de ser resolutivos con la infraestructura, tienen que ser exquisitos en los tratos también con el ciudadano, con las asociaciones y con su tejido social y representativo, y este, yo creo que para nosotros mañana va a ser un día muy importante, porque se incorpora este servicio, este centro, que además facilitará también de la unidad básica de Villaluenga, de Banaoca, en fin, que van a ser otras familias también las que se van a acercar el servicio para las familias que lo necesiten. Y nada, quería comentarlo de que todos estemos informados de que mañana se procederá a esa inauguración. Unas instalaciones que prestarán servicio en principio a unos 30 usuarios, ¿no? Si en no principio sí. Son 30 usuarios, actualmente lo que se ha hecho, porque eso empezamos en enero, la empresa adjudicataria, que es Claro, enseñó los servicios a las familias. Hay algunas que ya se han venido del tirón y hay otras que van a esperar un poco. Es un servicio muy sensible, ¿eh? Digo que son menores de 0 a 6 años, donde aquellos que ya están dentro del propio tratamiento, ¿no?, que tienen con las tres profesionalidades, las tres profesiones que hay en este centro de atención, pues claro, si te va bien es difícil cambiar, porque el profesional médico te da mucha garantía para, y más para tu hijo o tu hija. Entonces hay algunas familias que han dicho, mira, vamos a esperar un poco a ver cómo van funcionando, pero yo estoy convencida que tarde o temprano, acabamos de empezar, pues terminarán todos aquí en Ubrique. Pues nos vamos a quedar ya, ahora sí, directamente con las preguntas de nuestros oyentes, que como comentábamos además, se han ido acumulando un buen número, así que mucha participación, como es habitual en este espacio. Y la primera de las cuestiones, Isabel, que dice, se refiere a la calle García Lorca. Un oyente señala que días atrás transitaba por la calle García Lorca con un carrito y no sabía por dónde pasar a causa de que bares de la avenida ocupan en su parte trasera, con cajas de bebidas y demás, la acera, imposibilitando el paso de los peatones. Así que pide que se acabe con esa situación. Bueno, pues nos interesaremos por saber de qué habla. Decirle también que en estos casos de ocupación de la vía pública, también si en un momento se puede dar comunicación a la policía para que pueda intervenir. Y bueno, y nos hacemos eco de este problema, ¿no? También es verdad que muchas veces los bares lo que hacen es poner en una franja de la mañana, breve, lo que son estas cajas vacías, que luego lo retiran los proveedores, pero es verdad que ocasionar problemas a terceros no debe ser la solución, ¿no? Un aviso que tiene que ver con la avenida Parlamentarios. Justo arriba de la cuesta hay una zona delimitada para aparcar motos. Hace unos meses pintaron la zona para delimitar dos plazas para vehículos. Uh-huh. Pero no retiraron la placa que indica que es zona de aparcamiento de motos. El disco está totalmente desgastado y en el suelo no se indica que sean para motos. Pide que le echen un vistazo para evitar malentendidos. Te lo agradezco, porque es verdad que cuando se remodelan los aparcamientos debe de quedar todo muy claro para que luego no tengamos problemas, ¿no?, a la hora de utilizarlo. Te lo agradezco la aportación, vamos. Por ejemplo, otro oyente nos dice, hay una casa en la calle Nacimiento que está en estado ruinoso. En el filo de ella hay unas cuantas tejas que en cuanto venga un poco de viento se van a caer encima de cualquier persona. ¿Podría ponerme en contacto con el propietario de esa casa para ver si se puede hacer algo para demolerla o si el ayuntamiento puede meter mano ahí? Es que colindando con dicha vivienda vive mi abuela y tengo miedo de que se le caiga encima alguna piedra o teja. Bueno, lo que voy a mirar lo de la teja, porque tenemos muy controlado técnicamente lo que es el estado de las viviendas, las que están en mala conservación, pero especialmente la calle Nacimiento. En este caso, que me imagino la que puede estar refiriéndose, el ayuntamiento ha puesto la maquinaria en marcha para ponernos en contacto. El problema no es el propietario, sino los propietarios, que no recuerdo el número al que llegaban, un número muy importante. No recuerdo, si no me equivoco, si digo 20, ¿eh? Era un número considerable porque eran ya de herederos de hijos, nietos y demás. Tuvimos el contacto con uno de ellos, no iba a hacer de enlace con el resto, y ahí estamos administrativamente y jurídicamente moviendo a ver el requerimiento, que tarde o temprano va a llegar por el estado en el que está llegando la vivienda. Y esperemos que no tenga que intervenir subsidiariamente el ayuntamiento porque sea peligro inminente, y que lo puedan hacer sus titulares, que es de lo que se trata. Una petición llega desde la calle Jazmín, dice, para ver cuándo pueden pasarse a ver un algarrobo seco que amenaza con caer en el patio de una casa, aparte de toda la vegetación y suciedad que hay, dice. Mira, la calle Jazmín es un tema que reiterado, vamos, en cosa de todo. Yo ya al servicio de Parques y Jardines, a través del concejal, también de Vías y Obras, le pedimos un informe de adecentamiento de la zona verde de la calle Jazmín, ¿no? Para ver todo este algarrobo, la maleza, todo lo que hay allí. Tenemos un proyectito ya de la empresa básica, que si no recuerdo mal está en torno a los 10,000+ o casi 20,000 euros, que es un importe considerable, y vamos a intentar de conseguir los recursos, porque el ayuntamiento no puede ahora mismo abordarlo, conseguir los recursos para intervenir ahí. De todas formas, en ese informe pedíamos si había algún peligro inminente de algún daño previsto o previsible por la situación en la que se encuentran, y se nos dijo que no, es igual que una cosa a la otra. Ya lo tenemos valorado, lo tenemos presupuestado, y espero poder conseguir en algún momento los recursos para poder actuar. Hablando de parques infantiles, desde la calle Sol, dicen, ¿cuándo se va a empezar a arreglar el parque que está en la calle Sol? Ya que la alcaldesa comentó que se va a arreglar. Pues sí, tiene toda razón, y me han dicho que en breve. Yo ya, como digo, yo en esto ya no me muevo. En breve no se sabe cuándo. Me da mucho coraje, pero se va a hacer, de verdad. Estaba previsto, ahí ya explicamos que la subvención que se nos comunicó, hasta hace muy poco no hemos podido tener los recursos económicos para poder pedir los distintos materiales, que ya se han pedido. Es verdad que ha venido también un tiempo en el que la instalación no era, porque la mayoría de ellos, la calle Sol no necesita suelo, pero la mayoría de ellos, que sí que había alguna intervención en suelo, pues la lluvia no era recomendable, salvo allí en Blas Infante, que era un par de trozos que pequeños, que en buen tiempo se podían agarrar bien. Pues, en fin, la solicita todo el material y todo está en marcha, todo, es decir, que ahí no hay nada pendiente salvo que lleguen a instalar, Así que muy breve se pondrá, recuerdo lo que es la mejora de este parque infantil, que no se han puesto los bancos, que es lo único que teníamos disponible porque queríamos ponerlo cuando esté todo el parque completo. La baranda de seguridad a la calle para que no puedan acceder los pequeños a la calle y quitar ese riesgo. Estaban contemplados la mejora de, no sé si una rebarandeta. Me he fijado días atrás que hay un columpio que se ha roto, que di parte también a los servicios técnicos. Creo que lo vamos a poder arreglar sin problema desde el ayuntamiento. Total, mejora ese aparataje y los bancos para que los familiares, padres, abuelos, tíos puedan estar con los pequeños allí sentados. Volvemos al tema de casas en ruinas en el casco antiguo. Y en este caso el aviso es de la calle Torre, número 27, nos dice este oyente que esa casa está en ruinas y las tejas se caen hacia la calle. A ver si pueden pasar a ver eso porque no se sabe de quién es esa casa y es un peligro. Lo miro. Calle Torre 27, vamos, lo voy a... Seguramente haya un expediente, ¿eh? Yo con el concejal de Vías y Obras, el urbanismo, bueno, estamos inmersos también, como saben, dentro de lo que lo llevamos en el último pleno, que por eso decía que nosotros hemos apostado por la política de vivienda, como es la rehabilitación del parque municipal, como es también la redacción del plan de vivienda municipal, que nos parece un instrumento importantísimo para valorar esas viviendas que están, primero, en qué estado están, vacías, ocupadas, la disponibilidad de ellas y del parque de viviendas en el municipio, y tomando decisiones en base a ese plan de vivienda que estamos haciendo ahora mismo con los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Y sabemos y tenemos muy interés especial en la identificación de todo el casco antiguo, de viviendas que el deterioro es considerable, cada vez hay menos conservación y mantenimiento de las mismas, y poder adelantarnos a todo lo que estamos viviendo, porque nosotros hemos llegado también al ayuntamiento y es que ya eran viviendas que no cabía más intervención que la acción subsidiaria del ayuntamiento, y eso es lo que pretendemos evitar de cara al futuro, para trabajar con los propietarios y ver si la normativa nos puede empezar a eso, a permitir, a exigirles un mantenimiento, una conservación, y no termina como estamos terminando, ¿no? La ubicación de contenedores, siempre polémica, lo queremos cerca, pero no demasiado. No, sí. Un grupo de vecinos de la calle Concejo quieren saber qué decisión se va a tomar finalmente con la ubicación de los contenedores de la calle Concejo. Y además de la nueva ubicación, los vecinos denuncian que no se respetan los horarios y que este problema se va a agravar con la llegada de las altas temperaturas y los olores. Mira, yo la... Yo entiendo los problemas de los vecinos. Con carácter general, los contenedores no se tocan, y cuando se modifica la ubicación es por razón justificada, como la calle Concejo, y no puede ser que me molesta. Yo siempre digo a los vecinos, ¿te molesta? ¿Qué problema hay? No se cumplen los horarios, pues tenemos que empezar a denunciar al vecino. Si mi vecino me echa la basura por la mañana y el horario está establecido de 8 a 10 de la noche, yo es que tengo que denunciar, es que no queda otra, porque eso el ayuntamiento no lo puede resolver, y no es cuestión de ubicación del contenedor. Porque si el vecino que no cumple los horarios y el contenedor lo tiene a un metro al lado, no lo llevamos 10 metros más para abajo, ese vecino va a seguir haciendo lo mismo 10 metros más para abajo, con lo cual el problema no lo tendrá del metro al lado, lo tendrá de 10 más para abajo. Y yo, esto de darle los problemas, pasarlos de unos a otros, como que no es mi ni es característica de este equipo de gobierno, de ninguno de mis concejales. Entonces, nos está costando mantenernos en esa posición de no mover los contenedores, porque tenemos que ver qué problema hay para resolver el problema, pero la ubicación no debe de serlo, porque la ubicación va en zona que están en relación a las distancias con respecto a los más próximos o a los siguientes contenedores, están relacionadas con espacios que no se suponen que no deben molestar aunque estén cerca. Los olores, no debe de haber olores. El mantenimiento y limpieza de los contenedores de hoy no proporcionan olores, y si los hay, lo tienen que denunciar al ayuntamiento para que nosotros intervengamos y le digamos a la empresa, oye, tú, ¿qué ocurre? Ahora, los olores pueden ser, como decimos, si la temperatura de hoy, mi vecino ha comido, va a preparar pescado y a las 2 cuando lo va a tirar los restos al contenedor, que no puede echarlo hasta las 8 de la tarde para que los recojan a la hora, pues claro, es que entonces el problema no es el contenedor, el problema es el civismo, ¿no? De nuevo con de los vecinos. Y en eso nos tenemos que empezar a mojar. Yo estoy dispuesta a que a mí me reclamen lo que haga falta, pero tenemos que empezar a reclamarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que cumplamos. Que cumplamos con las normas que nos permite la convivencia. En eso no podemos, no es una tarea sola de este ayuntamiento, porque no llegamos a conseguir ese objetivo, ¿no? De todas formas, el aquel consejo sabe perfectamente que el concejal dijo que mantendría una reunión, y no sé si la habrá, la verdad que me imagino que no la habrán llamado cuando me están preguntando. Nos vamos a la Plaza de las Palmeras, por la ubicación allí del mercadillo. Dice sí. Que pide un oyente que no se espere a la noche para limpiar el recinto los martes. Nos dice que no solo se esparce toda la suciedad, sino que se da mala imagen a los visitantes. Ahí estamos esperando. La Comisión de Comercio Ambulante la tenemos, estaba convocada. No podía lo del mercadillo asistir a la misma. Se ha pospuesto y es un tema de los que va a tratarse en esa comisión. Le he dicho también a la concejala de Comercio que se incorpore, o está el concejal de limpieza viaria o un representante de Básica, y trabajemos en resolver ese problema, que los vecinos nos dicen continuamente, y es verdad que no. Bueno, pues es decir, la solución, la que sea, tiene que venir puesta en una mesa en la que veamos el problema y digamos qué tiene que hacer cada una de las partes. Está viendo por aquí que hay un par de preguntas relativas a el autobús que comunica con la nueva zona de urbanización. En concreto, por ejemplo, nos dice... me gustaría saber si el ayuntamiento se ha planteado alguna vez facilitarnos un transporte urbano que esté durante todo el día o fines de semana, ya que somos muchísimos los vecinos que vivimos ahí con niños, adolescentes y para nosotros mismos. Se le daría un poco más de independencia a los jóvenes. Y también, bueno, pues se repite un poco con otra pregunta que dice un oyente de la zona de La Vega, pide a la alcaldesa que interceda para que el autobús de Ubrique sea más digno, ya que su estado es deplorable y en la actualidad además está averiado. Bueno, pues es un poco relacionado con el transporte, no es exactamente lo mismo. Bueno, creo que el autobús se ha cambiado recientemente, ¿no? Es lo que me decían, bueno, tendré que comprobarlo. La verdad que no soy una usuaria del autobús, mira que iba allá abajo. Pero los horarios, en fin, es lo que ocurre. Nosotros ahora mismo el transporte público lo estamos contemplando dentro de lo que es el plan general, es decir, lo teníamos contemplado especialmente para el casco antiguo y tenemos que verlo dentro de todas las actuaciones que necesitamos abordar para poder ir estableciendo las bases de un futuro transporte municipal, que yo no renuncio a estudiarlo, pero yo no puedo decir, como comprenderán, que vayamos a poner un autobús que facilite además el tránsito a la zona nueva, porque no tenemos ni tenemos ese plan de movilidad que estamos demandando a la Diputación Provincial, porque se nos dijo que se nos iba a hacer y espero que en algún momento nos den detalles sobre eso. La diputada de Medio Ambiente es uno de los compromisos que asumió con Ubrique. Teníamos con ella la visita a la localidad mañana, pero debido a la inauguración del Centro de Atención Infantil Temprana la hemos tenido que posponer y espero que nos dé noticias sobre el plan de movilidad. En fin, que vamos a ver, vamos a planificar y ver el transporte en Ubrique. Pero claro, no es una decisión que vaya a hacer con carácter inmediato. Miraré el estado en el que se encuentra el autobús, decirle que, salvo que el ayuntamiento tiene una pequeña colaboración con el privado, es un transporte privado, claro, porque lo presta una empresa que pone los medios, pero bueno, que no está mal, es decir, que yo no tengo ningún problema que tenga o no razones económicas, ¿no? De lo que aportamos desde el ayuntamiento, de llamar a la empresa y ver el estado en el que se encuentra el autobús, si lo pueden mejorar y qué deficiencias tiene. Yo creo que eso es bueno. El día que tengamos un transporte público en condiciones, pues seguramente evitemos muchos de los problemas que vivimos con la afluencia de tráfico, ¿no? Nos quedamos ahora en la Fuente de San Francisco. Se refiere un oyente a, en concreto, unos escalones que hay entre la Fuente de San Francisco y la BP y la gasolinera. Hay unos escalones que bajan hacia el polígono, pide que se limpie de acebuche los escalones. Y los escalones porque eso puede, para que se pueda bajar en condiciones. No está mal, ¿no? Él me está hablando de la gasolinera a lo que es el polígono. Sí, el polígono de bajada. Oye, pide pues, limpieza de... No vale, sé, vale, pues lo mira, sí, a lo mejor está, vamos, no dudo de que esté a lo mejor sucio, se mira y se toma alguna medida. Gracias. Un usuario de las pistas de pádel y fútbol 7 dice, tengo hora cogida de 8 a 9 y media. ¿Cómo es posible que me abra el operario que se encuentra allí, me abra la pista a las 8 y cuarto y encima con malos modales? Bueno, pues yo sí. Situación particular. Pues sí le pido que por favor, esto es como lo de... Hay situaciones en las que uno no puede transigir. Si tú vas a un servicio municipal, en este caso, y el trato no es el correcto, yo quiero saberlo, como gestora del ayuntamiento. Y para saberlo, no sé, que le agradezco, pero ahora, ¿cómo investigo yo? La persona que nos está poniendo en conocimiento esto, ¿quién era el operario? ¿Cómo se...? No, tu instancia, tenemos un libro de reclamaciones en todos los servicios, por favor, que la gente los use. Que cuando hay un fallo en los servicios municipales hay que ponerse en conocimiento porque estas cosas no nos enteramos, estas cosas no nos llegan. Y se queda con la persona con el malestar del trato recibido o del retraso en el inicio de su hora reservada y no podemos tomar medidas. Y eso, hombre, que animo a que se dé un pasito más y se ponga en conocimiento de la administración. Como si vas a como un servicio privado, cuando vas y no te atienden bien, oye, pues mire usted, es que me ha pasado esto, pues tenemos que acostumbrar a hacerlo. Tenemos todo el derecho, vamos. Pregunta sobre el impuesto de sucesiones. Uh-huh. Un oyente quiere saber quién convoca la concentración en contra del impuesto en Andalucía y pregunta que cuál es su opinión en ese sentido. No sé quién convoca. Políticamente sé quién lo está promoviendo, ¿no? Pero no sé quién convoca. Creo que el debate de impuestos de sucesiones es un debate amplio, un debate profundo y un debate que, como nos tienen acostumbrado en otras cosas, no se puede basar en mensajes, sino en datos. Yo, en mi ADN, que parece un milito en el Partido Socialista, dice que la política fiscal que defiendo es que aquellos que pueden tienen que aportar para los que no pueden. Eso con carácter general. En el impuesto de sucesiones, con datos, que no con mensajes, dicen que dentro de todas las personas que en el 2016 tuvieron que... Creo recordar que era el año, si no el 2015, tampoco vaya a ser por el año. En el último año que se tienen los datos, dice que todas las personas herederas, en situación de herencia, de recibir herencia en Andalucía, el 93% de todas esas personas, que tampoco son tantas, no tuvieron que hacer frente al impuesto de sucesiones. Con lo cual, hay un 7% que sí tuvo que hacerlo. Que sí tuvo que hacerlo frente a la modificación que ya la Junta de Andalucía, que gestiona el impuesto, pero que el impuesto es de carácter estatal, y si el gobierno del PP quiere quitarlo, lo que tiene que conseguir la mayoría, en esta vez sí tiene que conseguir la mayoría en el Congreso de los Diputados, viene de una legislatura con mayoría absoluta, lo quita y se acabó. Lo que pasa es que lo quita y tiene que compensar a la comunidad autónoma de los recursos que le quita. Ese es el problema. Entonces, aquí viene el PP a hacer política de que la Junta renuncie a los recursos de manera voluntaria. Es decir, es que no tiene sentido para mí ninguno, ¿eh? Bueno, pues sigo explicando. Hablamos del 7% de personas que creo recordar, ¿eh? Y si me equivoco va a ser un dato porcentual muy bajo, que el 2,4 por ser heredero de primer grado, el impuesto ha reducido, con lo cual termina habiendo en torno al 5, al 4 y algo de personas que ya las herencias, conforme va aumentando el grado de parentesco, el impuesto te agrava más, ¿vale? Las herencias de tío, de primo, de otro grado que no sea el primero. Que no sean vivienda, perdón, que no sean vivienda habitual y que supere el patrimonio que tú heredas en 250.000 euros. Por cabeza, por heredero, ¿vale? Miráis que estamos hablando de unos números altos, económicamente altos. Yo ya digo, todavía no he entrado, bueno, he dicho antes, la política fiscal, yo defenderé siempre eso, que el que más tiene, tiene que aportar para el que no puede. Es que eso para mí es fundamental y básico, y por eso estoy en el partido que estoy. Entonces, realmente a mí lo que me sorprende es que queremos que la gente que no va a estar obligada a pagar los impuestos de sucesiones porque no llegan en el volumen de las herencias que reciben a esas cuantías, se muevan por ese pequeño porcentaje de personas que les afecta ese impuesto de sucesiones. Y yo voy a la mayor. Si yo recibo de herencia un patrimonio de golpe y perrazo, no es un patrimonio a la muerte, ¿eh? A mí me parece muy duro que el impuesto es mejorable a todas luces, también lo digo, porque escuchas casos que no pueden vender patrimonio, con lo cual asfixian a familias modestas que reciban y no tienen liquidez. Yo lo puedo entender y eso hay que revisarlo, pero lo que no termino de entender es que tú recibes 300.000 euros de golpe y porrazo, como digo, de herencia, si tengo que aportar 4.000 euros, porque aquí no se dice lo que se paga, ¿eh? Aquí se dice, el impuesto a sucesiones no oficia, pero alguien dice que se paga. ¿Cuánto se paga? Yo creo recordar que el dato último que recibí, que en torno a los 300.000 euros, eran 4.000 y pico euros. ¿Es un problema eso, de verdad? ¿Es un problema cuando no son 300.000 euros la herencia, cuando son muchos euros, miles de euros más? Ese es el problema. Entonces, a mí me llama la atención que se está moviendo la clase media, que no paga el impuesto de sucesiones porque no recibe, por desgracia, ¿no?, esas herencias tan considerables que van más allá de la vivienda habitual, descontando, como digo, por vivienda habitual y por cabeza. Y, hombre, podemos irnos, venga, vamos a quitar el impuesto de sucesiones. Ahora, los recursos que la Junta deja de recibir por ese concepto, ¿cómo los recauda? ¿Subiéndonos el IVA para todos? ¿Que no hay cosa más injusta que la subida de impuestos indirectos? Yo no lo comparto. ¿Qué vamos? ¿Nos ponemos tasa o quitamos las subvenciones que está poniendo los recursos económicos que está poniendo la Junta para eliminar lo que son, a través del gobierno de España, gastos farmacéuticos, y dejamos que la gente tenga que pagar realmente todo el gasto farmacéutico sin aportación pública? ¿Vamos a un modelo en el que la educación, la sanidad? Pues mira, pues no. La pregunta, ¿y yo cómo lo veo? Que el problema, no sé de dónde viene, que ese impuesto de sucesión ha existido toda la vida, que no se está hablando de un tema de novedad, que ese impuesto fue modificado en agosto del año pasado por la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones de las personas que heredan, y que, como está hoy, yo entiendo que a la persona que recibe una herencia de esas características tiene que aportar algo, porque ya ese patrimonio que ha pagado sus impuestos, sus padres de tal que ha vivido, que ha pagado el IVA, que ha pagado todas sus cargas, lo que usted quiera. Pero yo, Isabel Gómez, que no tenía más que un coche y una casa, ahora tengo una casa, un campo, en la playa, no sé qué. Que yo, pues sí está. Sabemos que pagamos por lo que tenemos individualmente, ¿no? El impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, todos los impuestos pagan en función de lo que tiene. Pues ahora he pasado a tener algo más que debo aportar un poco. Porque, reitero, es que no se dice cuánto se paga en Andalucía. Y termino con él, ya digo, porque es un debate muy, muy, muy amplio. Yo lo que me molesta es que se le empuje a la gente engañándola como si fuera un impuesto que afectara. El impuesto de sucesiones, los que están promoviendo su modificación, deberían de venir a informar y a conceptualizar, porque los herederos pagan. Los cambios de escritura de una vivienda cuesta. El notario cuesta. La plusvalía, que es un impuesto de gestión municipal, pero también de carácter estatal, y que se está revisando por el Ministerio de Hacienda debido a una sentencia judicial última que ha habido, y que me alegro, son impuestos que se pagan tras recibir herencias, pero todo no es impuesto de sucesiones. Todo no es impuesto de sucesiones. Entonces, aquellos que reciben mucho pueden tener una carga considerable, más allá del impuesto de sucesiones, a la hora de escriturar. Incluso las familias modestas, que recibimos herencias modestas, nos vemos obligados a... Para mí fue un importe considerable los gastos notariales y registrales de la vivienda de mis padres. Pero no era el impuesto de sucesiones, ¿eh? Que eso es lo que yo digo, que me molesta, que cuando tú promueves la modificación fiscal, tú tienes que informar y dirigir, ¿no?, la información hacia donde te interesa, pero tienes que dar todos los datos y no decir esa frase que, de verdad, que ha existido toda la vida. Yo en la alcaldía, perdón, 102 años, ¿no?, que dicen que llevo, que ya un montón, no he recibido ni una vez a ningún ubriqueño o ubriqueña que me haya dicho que se vaya a ir a Andalucía porque ha recibido una herencia que lo tiene asfixiado. No he recibido ni una ubriqueña ni un ubriqueño en los 2 años que me haya dicho que lo va a arruinar un impuesto de sucesiones, ni me ha venido ni una ubriqueña ni un ubriqueño en los 2 años que llevo para decirme que el impuesto de sucesiones es tanto o cuanto. ¡Ni uno! Con lo cual, en Ubrique, pues, será un municipio de los que no tenemos esos grandes patrimonios. No sé qué será, pero ni uno. Si fuera un tema fundamental, importantísimo y de vanguardia de hoy día, hombre, yo creo que los ayuntamientos estaríamos viendo el problema real en la calle, ¿no? Yo he recibido gente que me ha hablado de la mineración de las becas, ha venido gente que no tiene para alquiler de vivienda, que no tienen para suministros vitales. Eso sí me llegan todos los días un montón, ¿eh? Pero del impuesto de sucesiones no recibió ni a uno. Pues nos vamos a quedar con las últimas preguntas porque estamos ya fuera de tiempo. Por ejemplo, para ir muy rápidos, la zona del jardín, la plaza del jardín, se queja un oyente de que por el acontecimiento del Día de la Bicicleta en Andalucía, bueno, pues a pesar de los contenedores que había y tal, pues hubo bastante suciedad posteriormente y pide concienciación de todo, acuerdo, para no dar mal ejemplo además a los pequeños. Y es verdad. Después, se pide más iluminación en la zona de la calle Cañitos, en esa parte entre la calle Cañitos y el Colegio Fernando Gavilán. Dice que solo hay una farola y que, bueno, pues están apareciendo coches arañados y espejos rotos. Así que mayor iluminación en ese punto. Sí, yo sé que se estaba viendo por los... me lo dijo el concejal que lo iban a mirar ese punto de iluminación y espero informar de los avances que haya, o no tenga que informar, sino que se mejore y, por tanto, ya no esté esa pregunta, pero muchas gracias. En el carga y descarga de la calle Jesús Nazareno, pregunta un oyente si eso es público o el aparcamiento privado de una fábrica. Lo dice con ironía, supongo. Bueno, supongo, porque está clara la respuesta. Carga y descarga en vía pública, está como máximo media hora, creo recordar, con carácter general, y está para lo que está, para cargar y descargar. Yo no sé si ese carga y descarga tiene mucha o poca actividad y se aprovecha por algún negocio cercano, no sé, mientras que no sé si no hay denuncia, de si estas son cuestiones dinámicas. Yo sí, es verdad que a la concejala de policía le cuesta trabajo revisar estas cuestiones, igual que los vados, igual que otras muchas cuestiones de tráfico, porque los carga y descarga se hacen a demanda en una zona en la que a lo mejor hay unos cuantos comercios, se implanta y poco a poco, pues, algunos cierran, algunos se trasladan, algunos, en fin, y a lo mejor pierde el sentido del carga y descarga, y es verdad que hay que revisarlos, pero la falta de medios, de planificación y de visión, muchas veces no llegamos a tiempo. Preguntaré especialmente por ese carga y descarga de la calle Jesús. Gracias. Y un par de temas, la verdad es que serían bastante amplios de abordar, pero bueno, rápidamente, aunque sea los comentamos. Una asociación se queja del corte en el suministro de agua. Dice que por un recibo de agua que tenía fecha límite de cobro del 3 de febrero, por un importe de 40 euros. Nos dice que no puede estar sin suministro. Dice que le han cortado el agua y que el enganche no le cobran 69,58 euros. No sé qué caso es. Domicilio seguro que no es. Habla de una asociación de vecinos, imagino, aunque no. Puedes, sí. De una asociación, asociación de vecinos. Sí. Puede ser que en los cambios de contadores, o si hay, no sé, habría que ver, no me atrevo a decirlo con carácter general, por eso digo, en domicilio seguro que no. Ahora, si es un, se hizo una revisión de empresas, por ejemplo, que se dieron de baja y que seguían teniendo el alta para las deudas pendientes y se les cortaba el suministro si no pagaban, pero no, ya no había ni siquiera negocio en esas ubicaciones, y asociaciones de vecinos, no sé exactamente, vamos, qué es lo que habrá ocurrido, pero que se pongan en contacto con la concejala de barrio o con la de participación ciudadana y lo miramos. Bueno, el concejal de agua, perdón. Digo yo, con el concejal de agua o la concejala de barrio, y se mira qué asociación y qué ha ocurrido, ¿vale? Y la verdad es que nos vamos a quedar aquí porque hay buen número todavía de preguntas y estamos ya fuera de tiempo. No somos final. Hay al menos 5 o 6 preguntas. Y hablan de, bueno, de la calle Curtidores, la zona de está la... En previsiones, ¿eh? Ahora miran preguntando ¿cuándo? Pero está en previsión. La calle Curtidores lo hemos contemplado dentro del plan de cooperación de la Diputación Provincial, los planes extraordinarios de empleo, y vamos a intervenir en la calle Curtidores, vamos a cambiar y a girar el centro de transformación y vamos a hacer el asentamiento de toda aquella zona. Eso vendremos expresamente a contarlo con tranquilidad, vamos. También de la zona de ministro Fernández Ordóñez, el secretario de esta zona, dice que corrobora lo señalado por la alcaldesa. En 9 años se han realizado muchos escritos al ayuntamiento y no realizaron absolutamente nada en ningún equipo de gobierno anterior. Es a partir de 2015 cuando se realizan los estudios técnicos. Vaya, muchas gracias. Señala eso o, ya por terminar, porque casi lo estoy resumiendo, claro. Bueno, pues comentar que en la barriada Antonio Vega, a la espalda del bloque 5 hay un llano que está en mal estado, aparca un montón de coches... Y bueno, Lo sé, lo estamos ahí también viendo a ver cómo, lo sé. Es algo que me consta que quisiéramos intervenir. Vamos, no espero explicarlo y tener una respuesta en un futuro inmediato, vamos, pronto. Pues casi en forma de resumen se han abordado ya todas las preguntas. Al final nos superamos, Juan Carlos. Todas las aportaciones, sugerencias y cuestiones que habían planteado los oyentes durante este tiempo. Nos vamos a quedar aquí, ahora ya sin tiempo, agradeciendo la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con toda la información que nos ha ofrecido y, por supuesto, a los oyentes por esa gran participación, de nuevo. Estupendo, pues muchísimas gracias a todos los oyentes, a la participación, a ti en este caso, y a Radio Ubrique siempre, y nada, encantada de estar aquí para escuchar esas críticas, propuestas y demandas de los ubriqueños y ubriqueñas. Gracias. Gracias.